NFV, la niña de las cuencas vacías. ¿Qué decías? Que la historia ya está escrita. Es que va. Esto creo que fue por Vizcaya. Luis, calla ya. Fue la mierda de traca. Difícil de contar, pero da igual lo que pasó por la oscuridad. De la niebla salió la nena. De la leche sin piernas. El coche destrozado, todos acojonados, dados a quedar inválidos. La miramos a la cara, nos dijo que fue fiel. Sus cuencas vacías estaban como el río Zapardiel. Iba por la noche, solo en el coche. Apareció del bosque, anduvo hasta mi enfoque. Cría pálida con heridas de paliza, cabeza sumisa sin mirada fija. Dios, daba grima. Caón, Dios, ¿qué hago? Baja el car, entérate de lo que ha pasado. Mira, poseída, soy apóstol por reality show de programación televisiva. Yo me la aspiro en el Audi, en Cía María, niña. La leyenda de la niña de las cuencas vacías. En medio de la comarca, el pesadilla. La de las cuencas vacías me apareció mientras conducía más de 180 por aquella curva maldita. La chica no llora, la chica me grita. La chica levita con su vestido de bodas hecho trizas. Perdone, señorita, ¿qué hace aquí tan sola? Pues nada, solo soy cenizas. Entre la niebla paso las horas en esta oscuridad siniestra que tanto acojona. Yo ya no soy persona, ¿no? Hablé con el diablo en busca de perdón y no me perdonó. Entré en esta batalla de pantalla televisiva con la mentira de la niña, las cuencas vacías. 100 maneras de hacer caco, polla al chilindrón. NCV, sube la nube, la tele, teledirigida por el patán de montón. En entrevista de prensa rosa la vi, me enamoré de su prosa. Hermosa mirada de desquiciada, surgió de la nada en cada curvalada. Pero mañana será otro día y tal vez la diga que tiene los ojos más bonitos que he visto en Castilla. Mira, el negocio no me va nada mal y es normal porque con esa niña solo se acerca el público anormal. Y es que la sociedad es incapaz de ver lo que de verdad importa en nuestra sucia actualidad.